RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos aquí como todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. ¿Con qué canción arrancamos en el día de hoy, Linsabel? Bueno, el programa musical de hoy arrancó, yo sé que eso es lo que tú estabas pensando. Yo creo. Con el tema Cuando un hombre ama a una mujer, interpretado por Bette Midler. Este tema es de la película La Rosa, pertenece a la banda sonora de esa película. Y en esta película, por cierto, Bette Midler se ganó 2 Globos de Oro y estuvo nominada al Oscar como mejor actriz en el año 1979. Excelente interpretación. Oye, la mezcla perfecta para ti. Buena música, cine, que eres amante del cine, del teatro. Ella es una excelente actriz, además una excelente cantante, muy buen intérprete, muy merecido tiene estos premios por esta película y todo lo que ha acumulado a lo largo de su carrera musical, pues. Muy bien, bueno, vamos a lo que vinimos. Comenzamos con nuestras efemérides para esta semana. Tenemos que el primero de diciembre es el día de la lucha contra el SIDA. ¿Quiénes nacen el primero de diciembre? Nace en 1944 Tahar Ben Jelloun, escritor marroquí que escribía en francés. Y en la misma fecha, 1944, el primero de diciembre, nace Daniel Penac, escritor franco-marroquí. Fíjate, la misma nacionalidad, ciertamente, ¿no? Ciertamente. Y en 1970, también un primero de diciembre, nace Sarah Silverman, actriz y escritora estadounidense. Fallece en el primero de diciembre, 1928, José Eustacio Rivera, escritor colombiano. En 1979, Eduardo Blanco Amor, escritor y periodista español. Y en 1987, fallece en esta fecha James Baldwin, novelista estadounidense. En 1950, pero esta vez un 2 de diciembre, nace la poeta española Olvido García Valdés. Nace en 1958 George Saunders, escritor estadounidense. Y fallece en 1814, el 2 de diciembre, Donatien Alphonse François. ¿Quién es ese señor? Un escritor francés famosísimo, ¿no sabe quién es? ¿Quién será? El Marqués de Sade. Casi nada. En 1918 fallece el 2 de diciembre Edmond Rostand, dramaturgo francés. Muy versionado su Cyrano, ¿no? Uh-huh. Y en 1995 fallece el poeta, ensayista, traductor y crítico de arte español Ángel Crespo. El 3 de diciembre de 1972 esa mítica banda Deep Purple comienza a grabar el disco Machine Head, uno de los discos más influyentes del rock mundial. ¿Quiénes nacen el 3 de diciembre? En 1849, Franz Peseren, poeta románico esloveno. En 1857 nace Joseph Conrad, novelista polaco-británico. Y en 1857, el poeta español Salvador Rueda. El 3 de diciembre fallecen en 1848 José Mor de Fuentes, escritor español. Y en 1894, el novelista y ensayista británico Robert Louis Stevenson. Pasamos al 4 de diciembre. El 4 de diciembre nacen en 1612 Samuel Butler, poeta inglés. En 1875, el escritor austríaco Rainer Maria Rilke. En 1958, nace el 4 de diciembre Luis García Montero, poeta y ensayista español. ¿Y quiénes fallecen el 4 de diciembre? En 1932 fallece Gustav Meyrink, escritor austríaco. Y en 1951, el poeta y dramaturgo español Pedro Salinas. El 5 de diciembre de 1930... Esta fecha, fíjate, es una fecha clave en lo que tiene que ver con el uso femenino de los sustantivos. ¿Por qué será? Porque en 1930 la Real Academia Española de la Lengua aprobó el uso femenino de los sustantivos que indican cargos o profesiones. Es decir, como bien se dice ahora, luego de la reforma constitucional, pues los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, los médicos y las médicas. Así es. Aunque a mí no me gusta la palabra médicas. Sí, ¿verdad? Raro. Suena extraño. El 5 de diciembre. ¿El 5 de diciembre quiénes nacen? De 1803 nace Fyodor Tuchev, escritor y poeta ruso. Y en 1888, un 5 de diciembre, nace Maxwell Anderson, dramaturgo estadounidense. Bueno, en 1901, el 5 de diciembre, nace el dibujante y cineasta estadounidense Walt Disney, fundador de Walt Disney Company. Que aunque no tiene mucho que ver con la literatura y con los libros, pues es una figura internacional que ha versionado, mal que bien, bien que mal, varios clásicos de la literatura infantil y juvenil. ¿Quién fallece el 5 de diciembre? En 1870 fallece Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés. Y en 1925 fallece Władysław Reymont, novelista polaco, premio Nobel de Literatura en 1924. El 6 de diciembre nacen en 1900 Germán Arciniegas, escritor e historiador colombiano. Y en 1913 Mercedes Ballesteros Gaibrois, escritora española. En 1942 nace Peter Hanke, escritor austríaco. Fallece en 6 de diciembre en 1873 el poeta mexicano Manuel Acuña. Y en 1888 fallece el 6 de diciembre Manuel Fernández y González, escritor español. El 7 de diciembre en 1873 nace la escritora estadounidense Villa Cuthbert. En la misma fecha, en 1889, nace Gabriel Marcel, filósofo católico, dramaturgo y crítico francés. Y esa misma fecha, fallece en 1906 Elie de Coumont, escritora y editora suiza, premio Nobel de la Paz en 1902. Fallece en 1990 Reinaldo Arenas, poeta cubano. Y en 1996 el escritor chileno José Donoso. A ver, pasamos a nuestras noticias, Isabel. Pasemos a las noticias. ¿Qué noticias importantes nos trajiste? Curioseando en internet encontré una noticia buenísima que me emocionó porque dije, Dios mío, voy a poder curiosear todo lo que no puedo ver personalmente en Europa. Suéltalo. Porque la Biblioteca Digital Europea Europeana abría sus puertas virtuales, o las abrió pues hace poco en noviembre, a través de su página web http://dev.europeana.eu. dev.europeana.eu. Y en la Biblioteca Digital Europeana se podían acceder a las colecciones de un millar de bibliotecas, pinacotecas, videotecas, fonotecas, hemerotecas europeas disponibles en 24 idiomas. Y aunque los documentos están en su idioma original, bueno, si los derechos de autor han sido cedidos, tú lo puedes descargar gratuitamente. Tenían imágenes, textos, audio, videos, y el objetivo de los creadores era alcanzar 10 millones de archivos para el año 2010. Pero resulta que en estos días fue a entrar para navegar y curiosear en las pinacotecas de Europa y había colapsado. Pues, ¿qué sucede? Que la fiesta duró poco, como dicen nuestros amigos de Papel en Blanco, porque se colapsó el servidor. La Comisión Europea confirmó que la demanda triplicó los 5 millones de consultas a la hora que habían previsto los expertos y pudieron resolverlo, pero necesitan tiempo y se ven obligados a retirarse un momento de la navegación en internet hasta que mejoren sustancialmente el acceso masivo que está previsto para el mediados de diciembre aproximadamente. Sí, no podemos obviar también dentro de las noticias que la poeta Jacqueline Goldberg fue distinguida con el Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Lozada por su trayectoria como poeta, ensayista, narradora, editora y autora de literatura infantil, según el criterio del jurado integrado por Camilo Balsa Donati, Luis Guillermo Hernández, Jorge Gobea, Víctor Bielma y Jesús Ángel Parra, la obra de Goldberg, doctora en ciencias sociales y licenciada en letras, acaba de ser reunida bajo el título Verbos Predadores. Tenemos que invitar a Jacqueline al programa, ¿eh? Sí, vale, el libro de Equinoccio ese precisamente es buenísimo. Y una noticia para cerrar nuestro bloque de noticias de esta mañana es que ya abrieron nuestros amigos del equipo de Relectura y la editorial Santillana el segundo concurso de reseñas. Esta segunda edición del concurso de reseñas 2008 tiene un premio de 1,000 bolívares fuertes y además 500 bolívares en libros del Grupo Santillana para la reseña seleccionada por los miembros del jurado. Si quieres saber las bases y te animas a escribir la reseña del libro, no importa de qué editorial sea, que a ti te gustó y quieres compartirla, puedes ir a www.relectura.org o escribir al correo relectura.red@gmail.com para tener más noticias sobre las bases de este concurso. Uh-huh. Y ahora llegó el momento de compartir con ustedes una lectura que a mí en lo particular me toca, me gusta muchísimo y que para todos aquellos que tienen en algún momento la inquietud por el arte o por escribir, es un libro de cabecera. Me refiero a un fragmento de Cartas a un joven poeta de Rainier María Rilke, en la voz de Jason. Las cosas no son todas tan comprensibles ni tan fáciles de expresar como generalmente se nos quisiera hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son inexpresables, suceden dentro de un recinto que nunca oradó palabra alguna. Y más inexpresables que cualquier otra cosa son las obras de arte, seres llenos de misterio cuya vida, junto a la nuestra que pasa y muere, perdura. Una obra de arte es una buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. Precisamente en este su modo de engendrarse radica y estriba el único criterio válido para su enjuiciamiento. No hay ningún otro. Por eso, muy estimado señor, no he sabido darle otro consejo que este: adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades de donde emana su vida. Las obras de arte viven en medio de una soledad infinita y a nada son menos accesibles como a la crítica. Solo el amor alcanza a comprenderlas y hacerlas suyas. Solo él puede ser justo para con ellas. Todo está en llevar algo dentro hasta su conclusión y luego darlo a la luz, dejar que cualquier impresión, cualquier sentimiento en germen, madure por entero a sí mismo, en la oscuridad, en lo indecible, inconsciente e inaccesible al propio entendimiento, hasta quedar perfectamente acabado, esperando con paciencia y profunda humildad la hora del alumbramiento, en que nazca una nueva claridad. Este y no otro es el vivir del artista, lo mismo en el entender que en el crear. Ahí no cabe medir por el tiempo. Un año no tiene valor y 10 años nada son. Ser artista es no calcular, no contar, sino madurar como el árbol que no apremia su savia, mas permanece tranquilo y confiado bajo las tormentas de la primavera, sin temor a que tras ella tal vez nunca pueda llegar otro verano. A pesar de todo, el verano llega, pero solo para quienes sepan tener paciencia y vivir con ánimo tan tranquilo, sereno, anchuroso, como si ante ellos se extendiera la eternidad. Esto lo aprendo yo cada día, lo aprendo entre sufrimientos, a los que por ello quedo agradecido. La paciencia lo es todo. Cartas a un joven poeta de Rainier María Rilke. ¿Y qué escuchábamos acompañándote en esta lectura, Jason? Bueno, estamos escuchando el Andante Cantabile de la Sinfonía número 41, Júpiter de Wolfgang Amadeus Mozart, un genio inmortal quien falleciera en Viena el 5 de diciembre de 1791, interpretada en esta ocasión por la Orquesta del Festival de Salzburgo, dirigida por Franz Richter. Y con estos consejos, que no son nuestros sino de Rilke, vamos a nuestro primer corte publicitario y ya volvemos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Thank you. I'm awfully low. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tar. Con la voz de Fred Astaire interpretando Just the Way You Look Tonight. La manera como luces esta noche. ¿Cómo lucimos esta mañana? Bueno, yo estoy disfrutando la canción. Es verdad que yo no sé tú, a mí yo me la estoy encanta. Disfrutando. Yo soy fan no esa solamente es divino, de esa sí. época de la cinematografía y de la música, de las grandes bandas, mira, sino plan, que correcto. Me reconozco absoluta fan de Gershwin, de los hermanos Gershwin, de George e Ira Gershwin, quienes dejaron unas melodías más lindas con la influencia del ragtime de esa época en la música de los Estados Unidos. ¿Quién, por cierto? De estos dos hermanos, Ira Gershwin nació un 6 de diciembre de 1898 y fue el autor de la mayoría de las letras de las canciones de su hermano George y el primer letrista en ganar un premio Pulitzer por su trabajo, gracias a la comedia musical Off the Sink en 1932. Excelente selección. Bueno, por lo pronto vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Amigos de Librería Sónica, nos encontramos en este momento con Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional y por supuesto de los libros de la editorial El Nacional, quien nos va a compartir su experiencia o su mala experiencia en todo caso por el veto recibido a la editorial en cuanto a su participación de la recién concluida Feria Internacional del Libro en Filben 2008. Bienvenido, Miguel Enrique. Bueno, gracias. Realmente muy contento de estar en este programa. Esa feria pues obviamente no contará con nuestra presencia o no contó con nuestra presencia, porque después de que durante años participamos en ella, después de que teníamos nuestro stand reservado, pagado, como lo hacemos normalmente, pues se nos dijo que nosotros no podíamos participar, supuestamente porque no había espacio. Sin embargo, ya habíamos chequeado y era una instrucción desde el ministerio de impedir que nosotros participáramos en esa feria. ¿Cómo llegó esta información a ustedes, Miguel Enrique? ¿Los llamaron por teléfono? ¿Fue un comunicado por escrito? No, la llamada por teléfono fue para decir que no podíamos participar. La otra información la obtuvimos por debajo de cuerda, porque eso son, ¿sabes cómo es Venezuela? Que todo el mundo se entera de todo. Y la verdad es que cuando vas a la feria te das cuenta que es una feria roja-rojita, con casi todos los stands tan llenos de libros con contenido ideológico, digamos, afín al proceso. Y por supuesto, pues los libros nacionales, aunque en el fondo del Nacional, que nosotros hemos publicado más de 350, 400 títulos, la verdad es que los libros políticos que puedan molestar a algunos personajes del gobierno no llegan a 20, 25. Lo demás son libros de gastronomía, de historia, de autoayuda, biografía, literatura, sí. Literatura, en fin, muchas cosas que están ahí. Cuando ellos hacen eso, están realmente censurando los libros de Miguel Otero Silva, de Arturo Larpietri, de Salvador Garmendia, de Antonia Palacios, todo lo que nosotros tenemos en el fondo. Sí. Es curioso este tipo de situación, bueno, ni tan curioso, conociendo las condiciones políticas del país, pero es curioso que suceda esto cuando, por ejemplo, en la Feria del Libro en Cuba, en La Habana, Venezuela participó y no tuvo ningún tipo de veto en cuanto al material que presentó en aquella ocasión. Entonces, esa comparación de ese régimen que aún instaurado en la isla versus a lo que pudiera suceder aquí, es algo que por supuesto tiene de cabeza a todos, y yendo a nuestro mundo editorial, ha sido evidentemente también afectado. ¿Cómo ves tú el proceso de las editoriales hoy día en Venezuela? Bueno, quizás en Cuba no harían una cosa así, pero en Cuba tampoco se puede llevar lo que uno quiera. Un libro de Carlos Alberto Montaner en una feria del libro cubana es imposible. O sea, ellos tienen censura. Pero lo de aquí es una censura terrible, porque es una cuestión política, ¿no? No entra esta editorial porque a nosotros no nos da la gana. Entonces hacen una feria, que además la feria se ha ido deteriorando con el tiempo. Esta feria empezó, la dirigía Mari Ferrero, la hacían en la zona rental de la Universidad Central. En fin, era una gran feria. Ya hoy en día lo que queda de esa feria es una feria con contenido ideológico. Sí, para nosotros las personas que solemos visitar esta feria del libro, es extraño e incluso hasta incómodo pasearse por los diferentes stands y no ver la presencia de los libros del Nacional, porque bien acabas de comentar, el diario El Nacional o la editora del diario El Nacional y sus libros está enmarcado también una serie de productos biográficos y literarios, como bien tú dijiste, Miguel Otero Silva, Arturo Uslar Pietri, que van a estar exentos, al menos desde el punto de vista de la editorial del Nacional. ¿Qué pudieras comentarnos sobre próximos lanzamientos de autores venezolanos en los libros del Nacional? Bueno, estamos preparando la obra de Antonia Palacio, empezando por Ana Isabel, una niña decente. Acabamos de publicar un libro de Herrera Luque, pero tenemos otro libro de Herrera Luque, digamos libros que han estado agotados, que en el cual nosotros hemos adquirido los derechos. Está la obra de Uslar Pietri, que la vamos a ir publicando poco a poco. Tenemos un libro muy importante que vamos a presentar, que estamos sacando sobre el tema de la educación y Uslar Pietri, y vamos a hacer unos libros sobre todo lo que significó Valores Humanos, que en el caso de Uslar Pietri son, digamos, si lo recopilamos completo, son 5.000 páginas, porque fue un buen programa que se hizo miles de veces, pero hacerlos temáticos, hacerlos con distintas temáticos y por época, se pueden hacer una colección bien robusta de lo que fueron los valores humanos como obra de Uslar Pietri. También tenemos otra obra de Salvador Garmendia. Y así sucesivamente iremos buscando autores venezolanos que quizás han estado publicados en Monte Ávila, pero ahora la gente, los autores que no tienen una vinculación partidista, prefieren salirse de ahí porque lo tratan mal o no quieren publicarlo y quedan los derechos en manos de la nada. Sí. De todos estos libros editados, esta gran colección de libros editados por El Nacional, ¿cuál de ellos recuerdas con especial emoción y satisfacción, bien sea en términos emotivos o en términos de la cantidad de números editados? Bueno, hemos publicado ya la obra completa de Miguel Otero Silva, que eso estaba desperdigado, inclusive habían algunos libros que los habían fusilado como Casas Muertas, pero ya nosotros tenemos el fondo completo de toda su novelística, y eso es una línea muy importante. Después está la línea académica, donde a través de convenios que hemos hecho con 20 universidades, nosotros hemos llegado a publicar 60 títulos de los temas más disímiles, desde mercadeo y psicología hasta matemáticas y arquitectura. Tenemos libros de gastronomía, hemos publicado muchísimos libros de gastronomía, que es un tema que se vende mucho en Venezuela, libros de historia y por supuesto los libros políticos, desde biografía, autobiografía de Carlos Andrés Pérez y libros más referidos a temas más coyunturales, pero también muchos libros sobre política. En fin, es un fondo multidisciplinario que ataca muchos temas distintos, que va desde el humor hasta la literatura, hasta la historia y la ciencia y la política, pero que trata de abarcar el mayor número de temas posible, porque la verdad es que en Venezuela son pocas las editoriales privadas que existen, salvo las que son apéndices de multinacionales. O sea, en Venezuela hay las editoriales que son de multinacionales que publican libros en Venezuela, las editoriales que son oficiales, o en el sentido más amplio, porque oficiales puede ser las universidades. Todas las universidades tienen casas editorial, son oficiales, son libros financiados con un presupuesto oficial, más las del gobierno, y las editoriales privadas, que no son muchas. Yo creo que nosotros somos la editorial privada más importante de Venezuela, la que vende más libros, la que es más amplia, y es la que realmente tiene, digamos, una amplitud de temas y una amplitud de títulos, que publicando aproximadamente uno o un libro y medio a la semana, que es muchísimo para una editorial en Venezuela. Bien, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar vamos a continuar conversando con Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional. Ya venimos. Pero antes de ir al corte, Jason. Sí, vamos a estar obsequiando el libro de hoy. Estamos obsequiando por cortesía de Zack Ben, el libro Tatuajes de Ciudad, edición especial 10 años. Un libro de muchos cuentos. Una antología de todos los cuentos que han participado en el Concurso Nacional de Cuentos de Zack Ben durante estos 10 años. Bueno, no todos, algunos. Sí, ¿qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa, dilo, el costo de mensaje es 50 céntimos de Bolívar fuertes. Más básico, más IVA. Y ahora sí, ya regresamos con más de Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. A Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Todo el mundo hiere, Everybody Hurts, interpretado por R.E.M. Yo le digo REM de una. R.E.M. R.E.M. ¿Cómo es que las siglas de esto? Rapid Eye Movement. Ajá. ¿Correcto? ¿Es así? Sí. Una agrupación surgida en Georgia, en Estados Unidos, en los años 80, y que en el año 2007 fue introducida al Salón de la Fama del Rock. ¿Sabes que este tema está, que está incluido en el álbum de R.E.M. Automatic for the People, que se grabó en el año 1992, se convirtió en la tercera mejor canción de la historia según la prestigiosa firma discográfica Virgin Records? ¿Qué tal? Buen tema. Bien. ¿Y por qué traemos hoy para ustedes R.E.M. con Everybody Hurts? Porque el 6 de diciembre de 1956 nació Peter Buck, guitarrista de la banda desde sus inicios. Así es, y ahora vamos a continuar con la entrevista en el día de hoy. Estamos de regreso a Librería Sónica en compañía de Miguel Enrique Otero, presidente y editor de El Diario El Nacional. Miguel Enrique, ¿cómo es la política o la unidad de negocio? ¿Cómo se está manejando aquí en El Diario? Es decir, entre lo que es el periódico en sí y la edición de los libros del Nacional. Veo que la política de precios es más que accesible para todos los libros que están ustedes editando y sacando, si se quiere, encartados con las ediciones del diario. ¿Cómo está manejando esa política de precio? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos varias políticas de libros, porque tenemos libros educativos también, que es el proyecto Brújula. Son libros muy económicos y muy masivos, que son libros para la educación básica, para la educación preescolar, pues tenemos muchos títulos. Tenemos los libros que editamos y que se compran con un cupón que se les trae al periódico. Son libros que no es de un fondo editorial permanente, sino más bien son libros de venta rápida, aunque sean profundos en sus temas. Y tenemos los libros Nacional, que es el otro rubro, que es una editorial tradicional de libros. Entonces esas tres digamos líneas de publicaciones es lo que configuran todo lo que tiene que ver con los libros del Nacional, y eso hace que nosotros este año no dejemos de vender menos de 4 o 5 millones de ejemplares, que es muchísimo para un país como Venezuela y muchísimo para una editorial nacional. Creo que es un récord histórico en Venezuela. Yo no sé si el gobierno hace algo mayor, claro, el gobierno lo regala, pero en todo caso son muchos libros lo que nosotros hacemos. ¿Consideras que se está leyendo mucho en Venezuela actualmente? Bueno, la gente tiene la idea de que en Venezuela no se lee, pero la verdad es que, hablando con las editoriales, Venezuela en América del Sur, después de Argentina y Chile, es el país que más compra libros, o sea, el mayor compra de libros per cápita, por supuesto, es Venezuela, por encima de Colombia, de México, de Brasil, de Perú, de todos esos países. Venezuela es un país donde la gente consume libros más que en la mayoría de los países del continente. Así es. Hablando un poquito sobre los eventos, Miguel Enrique, recientemente, quizás hace un mes atrás, ustedes presentaron acá o bautizaron el libro El Abrazo del Tamarindo, una novela exquisita, breve, de Milagro Socorro. ¿Qué opinión tienes tú de dicha novela? Bueno, es una novela interesantísima. Milagro, una gran periodista, ella da talleres de literatura, enseña a la gente a escribir, enseña, tiene una enseñanza importante en todo lo que es la creación literaria, y su novela es una novela que estoy seguro que está teniendo un gran éxito, porque realmente es algo muy, muy interesante. ¿Qué estás leyendo tú? ¿Qué autores venezolanos son tus predilectos o autores de otras latitudes? Bueno, estoy releyendo algunas cosas, como Adriano González León, que lo tenía por ahí, y el hecho de que publiquemos tantos libros me lleva a releer a Salvador Garmendia, Antonia Palacios. Estoy releyendo esos libros. Y a nivel internacional uno está bombardeado por libros de política que nos llegan por todos lados, y bueno, leo Krause, leo cosas que aparecen por ahí, que tengo que leerlo, porque además no es solamente el área política, el área de internet también es muy importante. Estoy leyendo un libro de cultura hindú, porque pienso ir a la India el año que viene. O sea, leo cosas muy disímiles. Bien. Bueno, esa es la opinión de Miguel Enrique Otero, las cosas que lee. Nosotros en Librería Sónica le agradecemos mucho su participación en el programa, y bueno, los micrófonos son suyos para que te despidas, Miguel Enrique. Bueno, la verdad que ha sido un esfuerzo hacer esta editorial Libros del Nacional. Creo que vamos a seguir fortaleciéndola. Yo espero que tengamos el gran fondo literario de Venezuela, primero con los clásicos que están entrando en los libros, y después publicando novedades de nuevos valores venezolanos, que es, digamos, el reto fundamental de lo que nosotros hacemos. Muy bien, muchas gracias a Miguel Enrique Otero, presidente editor de El Diario El Nacional y de los libros de El Nacional. Pues esta entrevista, que fue cortesía de la visita que Jason dispensó en las oficinas de Miguel Enrique Otero, llega a ustedes a través de Librería Sónica. Literatura para untar. Y si ustedes quieren disfrutar muchísimo más de el ungüento de la literatura, pues mándenos su mensaje de texto con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y estará participando por el libro Tatuajes de Ciudad, una antología de los 10 años del Concurso Nacional de Cuentos de Zack Ben, cortesía de Zack Ben y Librería Sónica. ¿Qué tienen que hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, masiva. O también puede escribirnos a libreriasonica@gmail.com, porque a nosotros nos gustaría muchísimo saber de ustedes. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué rico ese tema, ¿no? Esas voces, esa calidez. Absolutamente, además. Que esa película es una de mis películas favoritas. Bueno. La película West Side Story, cuya banda sonora escuchábamos el tema María, interpretado en principio por José Carreras, en el concierto que se hizo, y uno de los numerosos conciertos de los tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Los tres mudos. Los tres mudos. Quien, por cierto, José Carreras, quien nació en Barcelona, estuvo de cumpleaños el 5 de diciembre. Por eso traemos su voz melodiosa para que nos cantara aquí en Librería Sónica. ¿Qué tal? Nos complazca. Para que nos complazca. Eso fue lo que quise decir con el tema María. Carreras defensó su carrera, aunque no es la misma palabra, ¿no? En la cacofonía, interpretando en principio obras de Verdi y de Puccini, y su fama mundial le llegó gracias a la participación junto a Pavarotti y Plácido Domingo en el grupo de conciertos de los tres tenores. Buena selección, buena selección. Por ahora vamos con nuestros blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog lalunaazul.wordpress.com, una revista digital coordinada por Amelia Hernández y Petruska Sim, la cual cuenta entre sus colaboradores a Yoconda Espina, Laura Antillano, Catherine Goulart, Rosana Hernández Pasquier, Josefina Jordán, en fin, muchas personas más. Puro cuarto bate, ¿no? De allí hemos seleccionado una lectura que va a ser el Linsabel, de un tema que se llama El destino de Maggie. Las esposas de los astronautas son mujeres normales, principalmente hacendosas y pacientes, físicamente agradables, rubias y sanas. Maggie también era así. Pese a nunca pensar en enamorarse de un hombre con profesión tan peculiar, este cumplía a cabalidad con todas las virtudes necesarias para tal compromiso. Por lo tanto, ella estaba muy contenta con su destino. John Elton la amaba. Acostumbrado como estaba a viajar a otras galaxias, la echaba siempre de menos. En sus viajes a cualquier planeta, siempre tenía el cuidado de comprarle algo realmente típico del lugar. Así que la casa de Maggie y John Elton se había llenado de curiosos objetos. ¡Ah! Este pedazo de piso tridimensional está lleno de polvo. Voy a quitárselo. Por eso compré el pañito eléctrico. Todos los recuerdos de John Elton los limpio yo misma. No permito que la mano mecánica les ponga un dedo encima. Esta tarea me impide acompañar a mi esposo en sus viajes a los otros mundos. Adoro esperarlo y cuando llega, corro hacia él para ver qué trae en sus manos. Tengo de todo: avisos invisibles, cabinas de teléfonos antiguos, cepillos de dientes con dentadura incorporada, nubes metálicas, lunas resort, estrellas de luz infrahumana, ojos portátiles y paro de contar. Son tantas cosas. Todo esto me ayuda a amar más a John Elton cuando está a distancia luz de mí. Esa vez, John Elton llegó de viaje con un regalo inesperado. Claro, alguna vez ambos habían conversado sobre la idea de comprarse sus clones para sustituirse en los momentos de los viajes. No lo habían hecho, pues no era un gasto no incluido en sus tarjetas de crédito. Pero John Elton había logrado el nuevo crédito a parejas eficientes y trajo el clon de Maggie. Idéntica, rosadita su cara, pequeña, pulcra, vestida con sus mejores ropas. Maggie saltó de la emoción al verlo llegar con ella. Se sentía feliz de que su esposo la amara tanto, al extremo de querer una mujer copia de ella. Estuvo feliz cuando supo que se la llevaba a su próximo viaje a Saturno. No importa que me haya endeudado de nuevo, ya saldrán nuevos astrobonos. No me arrepiento de haberla traído conmigo. Maggie 1 es idéntica a Maggie 0. Aunque lo de ayer fue diferente, tan poético que hasta pedimos un servicio de noche de luna mientras cenábamos. Maggie 1 estaba tan ardorosa. No recuerdo a Maggie 0 poniéndose así. Además, toda esa atmósfera que creó en la habitación, la música intergaláctica que escogió, viejos temas sentimentales lunáticos, todo lo que consumimos fue excelente. La verdad es que los insumos que me da Maggie 0 ya me tienen aburrido. Ah, y los aparatos sexuales que escogió en el sex shop del hotel fueron magníficos. Su ropa exterior era tan exótica. Cuando se desnudó fue realmente la locura. Su imagen virtual repetida cientos de veces en la habitación. Me excité tanto al verla en poses tan novedosas que el inhalador de orgasmo se trabó. Fue lo único malo, y eso a causa del mal servicio de estos hoteles de planetas subdesarrollados. Pero la verdad es que Maggie 1 me sorprendió. Esto que me está ocurriendo es una pesadilla. Nadie me quiere creer, ni siquiera los otros seres que se encuentran aquí. Cuando les explico lo que me está pasando, se burlan de mí. Dicen, yo también, yo también. Este lugar parece una casa de locos. Me he cansado de decir, de gritar que hay un error, que John Elton se equivocó, que desechó a la verdadera Maggie, que soy yo. Las otras personas, las que cuidan este lugar, se comportan como carceleros. Tampoco me atienden. A veces hacen como si me oyeran y luego también se echan a reír. Este lugar es una pocilga. Nos tiran un poco de comida y me la trago por hambre. En el tiempo que llevo aquí, he visto que se llevan algunos y cuando los devuelven se comportan raros, idos, sin memoria. Tengo mucho miedo. Me puede pasar lo mismo. Mi única esperanza es que John Elton se dé cuenta del error y me venga a buscar a este depósito de clones. Eso era el texto, el destino de Maggie, en viva voz de Lynn Saber. Un texto extraído del blog lalunaazul.wordpress.com, que como bien dijo Lynn Saber, hay un número de cuartobates de la literatura allí incluidas, escritoras, narradoras. El texto, el destino de Maggie, es de Viveca Weiss, un cuento cedido, bueno, por la propia autora, que ha publicado Son Dioses, por el fondo editorial Ambrosía en Caracas en el año 2004. De allí se sacó este cuento. Se sacó ese cuento y de fondo estábamos escuchando Made in Voyage por Jaco Pastorius, una referencia en el mundo del jazz por sus extraordinarias interpretaciones y virtuosismo como bajista. Jaco Pastorius nació un primero de diciembre de 1951. Y aunque ya falleció, sus interpretaciones que quedaron grabadas son una referencia indiscutible entre los bajistas. Tiene una legión de admiradores y realmente el sonido que lograba sacarle al bajo es algo impresionante. Cuando tú lo escuchas, no te sorprendes. Así es, así es. Además el texto muy bien acompasado con lo que es la música. Y ya antes de despedirnos y dar la frase del día, les recordamos que hoy estamos obsequiando Tatuajes de Ciudad, edición especial 10 años, un concurso, el libro de cuentos de Zack Ben. Un libro que tiene además algunos autores, algunos textos de varios autores que ya han pasado por acá. Ciertamente. Y bueno, si usted quiere ganarse ese libro, ¿qué deben hacer, Linsabel? Pues envía un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Así es, y nos despedimos con la frase del día. Que son dos. Es prudente reconciliarnos con nuestra propia adolescencia. Odiar, despreciar, negar o simplemente olvidar al adolescente que fuimos es en sí misma una actitud adolescente. El entendimiento del texto pasa por el sonido de las palabras. Daniel Penac, de su libro Como una novela. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos para ustedes en el día de hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy? Somos novios. No, tú tienes otro novio, yo tengo esposa. Tú tienes tu novio eterno. Yo tengo mi novio y mi esposa, así es. Y yo tengo mi novio eterno. O sea, vamos a dedicarle esta canción a nuestros novios eternos, pues. Ok, ¿con qué nos despedimos? Pues nos despedimos con el cumpleañero especialísimo del día de hoy, 7 de diciembre, Armando Manzanero. Y ya ustedes saben cuál es la canción. Somos novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.